Y bueno, el principio que ha sonado no era Gata Katana, evidentemente. Bueno, pues decíamos que... decíamos que íbamos a empezar con el tema de... del referéndum, y aunque sabemos que en parte, bueno, en parte sí, pero bueno, en parte no es el tema del programa, es la de la temática que llevamos en el programa, no podíamos dejar de comentar ese número, ¿no? que a mí me ha impresionado un montón, de 761 personas heridas oficiales. A esto habría que añadir pues las no oficiales, las que no fueron a los equipos médicos, las agresiones que hubieron de personas de ultraderecha, de neonazis en las calles. Y bueno, eso, no sé, como que desde aquí, pues máxima solidaridad con el pueblo catalán. El momento de represión brutal que hubo fue totalmente surrealista. Sabíamos que se iba a liar, pero no de esta manera, contra pues eso, ¿no? Personas mayores, contra niños. Hemos visto en un vídeo también cómo pegan al perro de una persona que estaba allí, que quería ejercer su derecho a votar. Y bueno, si tú quieres comentar algo, Piro, es... Bueno, de los heridos oficiales hay tres graves, uno de los cuales sigue en estado crítico, que es un tipo mayor que le dio un infarto cuando la policía estaba cargando, o estaba a punto de cargar. Y en un colegio de L'Eixample entraron a sangre y fuego y disparando a casi bocajarro pelotas de goma, y a un chaval le dieron en la cara y parece que va a perder el ojo. O sea que la cosa fue bastante heavy. También hubo más, o sea, hubo peña que se salió de las directrices de los partidos y grupos nacionalistas, y sí que se defendió, no solamente hubo, no, o sea, fue lo generalizado, fue la resistencia pasiva, pero sí que hubo gente que se salió, y sí que algunos maderos recibieron piedras, y bueno, hay un sillazo por ahí que se ha visto bastante bien, que dejaron un picoleto tieso. Y bueno, aparte de eso, cosas buenas de la jornada que igual podemos sacar. Espera, es que, bueno, aparte de lo que es bueno, la noticia del recuento del 90% que votó que sí, y bueno, y que la mayoría de los colegios donde la gente fue a votar se votó con normalidad, pues eso, no exentos de tensión y todo eso, también... nos llega la información, ¿no?, de la mujer esta que denunció agresiones sexuales por parte de la policía. Le rompieron los dedos uno a uno. Hay un audio y bueno, y también ya le están haciendo algunas entrevistas, cosa que nos parece como súper fuerte. O sea, una violencia extrema por parte de la policía que ya la sabíamos, ¿no? O sea, no es la primera vez que hablamos de esto, pero bueno, nunca deja de sorprender. Por otro lado, también queríamos comentar la sensación extraña que parece ahora que la visión como idealizada de los Mossos de Escuadra. Todos recordamos el currículum que tienen a sus espaldas y bueno, es que durante esta jornada parecía que, bueno, pues están saliendo vídeos de pues los Mossos, algunos Mossos pues llorando, emocionados, la gente aplaudiéndoles y bueno, nos deja una sensación bastante extraña porque vaya, quien ha sufrido palos por parte de los Mossos, o sea, como que es una policía más, ¿no? Me da igual que esté amparada por la bandera cuatribarrada. Ahora, por ejemplo, es el aniversario de... Juan Andrés Benítez, perdón, siempre se me olvida su nombre. De que, bueno, que fue el empresario del L'Eixample asesinado a manos de los Mossos de Escuadra, ¿no? Por poner solo un ejemplo, ¿no? Y bueno, recordar eso, ¿no? Que la represión estatal, pues, pues eso, siempre está ahí, da igual el Estado que lo maneje, ya sea el Estado español, el Estado catalán, y bueno, eso. Bueno, pues di las buenas noticias y ya dejamos el mal rollo. Bueno, las buenas noticias es que la peña ha resistido ahí a tope, ¿no? Que no se han hecho atrás, ¿no? Que la peña normalmente le va a pegar la policía y sale corriendo y la gente estaba ahí aguantando y eso está muy guay. Ah, claro, una cosa que comentábamos era eso, ¿no? Como que fuimos, o sea, como que fue la peña a votar a muy primera hora de la mañana, ya estaban llegando vídeos de las actuaciones brutales de la policía y la gente votó y se quedó allí a ver qué pasaba, ¿no? Para defender a su peña, ¿no? Y a la peña que quedaba por votar, ya que eran, pues, o sea, habían como colas de 4 horas para votar. En fin, que bueno, muchos ánimos ahora en el proceso que viene ahora, que es así un poco incierto. Nos solidarizaremos con la huelga general convocada allí. Hay concentración el día 3 aquí en Valencia para apoyar esto y bueno, a ver qué pasa. Bueno, pasando a otro orden de cosas, de más noticias sobre represión, pues bueno, nos ha llegado, como he comentado antes, que la Calva y Jaya, las dos compas que fueron torturadas y vejadas con contenido homofóbico y transfobo en Granada el pasado mayo, pues ya tienen el juicio en contra de los policías nacionales que les torturaron y bueno, pues han pasado un comunicadillo así pues pequeño, que bueno, pues que lo voy a leer. Hola, somos La Calva y Jaya. No sé si os ha llegado información sobre este tema. En primer lugar, queríamos agradecer las muestras de apoyo y solidaridad que hemos recibido en este tiempo, así como disculparnos por no haber podido responder con prontitud a los mails recibidos, pero nos ha sido imposible mantener una comunicación estable, falta de tiempo y conexión, aunque estaremos mucho más atentos a partir de ahora revisando el correo regularmente. Durante estos meses de verano, los procesos judiciales han seguido su curso y entramos en los momentos más difíciles se hacen de gestionar emocionalmente, pues comienzan los juicios y demás episodios tensos que comenzamos a sentir. Es por ello por lo que lanzamos este comunicado con la intención de que se escriba una lista de apoyos individuales y o colectivos que iremos actualizando con los que sentirnos respaldados ante la situación en la que nos encontramos. Os mandamos un abrazo muy grande desde Granada. El comunicado es el que leímos ya, con el añadido de que, leo textualmente, el próximo 24 de octubre comienza el juicio a los policías. Estamos vivas, pero nos quieren muertas y es por eso porque queremos dar visibilidad a los hechos para que sientan que la calle no está dispuesta a que se vuelva a repetir. Y terminan diciendo, el próximo 24, bueno, lo mismo, cualquier contacto de apoyo de forma individual y o colectiva será bien recibido, pudiendo secundar el texto añadiendo vuestro nombre en la lista de apoyos. Y el correo es LXS, nunca más callades, @raisa.net. Y bueno, después de esto, pues pasamos a poner un tema que va muy al pelo, de Chocolate Remix, ni una menos, y eso pues, gozadlo. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Abajo, menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa. ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Hola, sigues en Tu Furia, en el 104.9 de Radio, en Radio Malva, 104.9 de FM, o en radiomalva.org, o en el iVoox si estás escuchándonos en tu casa porque te has descargado el podcast. Queríamos comentar una noticia que nos ha llamado, bueno, nos ha entristecido un montón y nos ha llamado mucho la atención. Necesito subir el micro un poco. Que, bueno, es este un niño inglés, vegano, de tan solo 12 años. Que se ha ahorcado en su cuarto después de sufrir constantes episodios de bullying en su colegio a causa de su veganismo. Él era vegano por convicción propia. Sus compañeros le tiraban en el comedor trozos de carne para acosarle. Y bueno, voy a leer un poquito la noticia que nos hemos encontrado. La madre ha confesado durante el juicio que su hijo visitaba al terapeuta y se autogolpeaba, e incluso llegó a contactar con el colegio para conocer si habían tomado medidas frente al acoso. A pesar de esto, jamás pensó en la gravedad de los hechos y que su hijo tenía en mente el suicidio. La familia asegura que el chico era maravilloso, de alguna manera era inteligente y tenía preocupaciones no propias para gente de su edad, detallaron. Aunque también reconocen que era travieso, un chico entusiasta a quien el mundo le ofreció la oportunidad del descubrimiento y la aventura. El forense dio un veredicto abierto y explicó que no le convencía que el chico quisiese suicidarse, según The Sun, el periódico. El director del colegio asegura que nunca habían sido conscientes de que se le había lanzado carne al chico. Teníamos conocimiento de que Louis, que era el nombre del chico, era infeliz en el colegio y trabajamos activamente con él y su familia para solucionar esos problemas, ha dicho. Además, revisarán los procedimientos del colegio para combatir al bullying. La portavoz de una asociación de veganos ha lamentado la muerte del chico y ha dicho que los estudiantes pueden ser acosados por cualquier razón y el veganismo puede ser una de ellas. Bueno, yo me quedo un poco sin palabras. ¿Quieres decir tú algo? Bueno, está claro que en las violencias que se viven dentro de lugares institucionales como puede ser un colegio, ¿no? Está claro que el veganismo es una de ellas y no sé que si ya está pasando o no la hay cierta formación a los docentes para combatir estas cosas, ¿no? En lo que a mí me respecta, por ejemplo, yo recuerdo no a nivel de bullying, ¿vale? Pero si un compañero de clase, compañero entre comillas, me llamaba maricón de mierda, los profesores lo oían, ¿sabes? Nunca dijeron nada y si había algún lío con respecto a que yo era maricón, de que pues alguna vez me pegaron entre clase y clase o cosas así, los profesores hubieran dicho las mismas palabras que le han dicho a la madre de este niño, ¿no? Aunque, bueno, reconocen que era infeliz en el colegio y que intentaban trabajarlo y, pues bueno, no sé. Pues bueno, yendo después de esta triste noticia, pues pasamos a una noticia buena, bueno, por lo menos que tiene una parte muy buena, desde luego, que, bueno, ha habido un motín en el CIE de Aluche, este sábado creo que fue, sábado por la noche, querían expulsar a un interno del CIE, bueno, o sea, llevárselo ya para extraditado, porque había denunciado agresiones por parte de la Policía Nacional, que le gestiona estos establecimientos, y esto conllevó un motín por parte de la población de origen magrebí del motil, en el cual se abalanzaron contra los maderos y lograron tirar las puertas abajo y salir en avalancha, y 47 se han logrado escapar, de los cuales, por desgracia, 26 pues fueron recapturados en una batida hecha por parte de los antidisturbios y la Policía Nacional. Y bueno, pues que una vez más, pues el CIE da lucha y los CIE en general vuelven a estar en las noticias, pues fruto de las condiciones y de toda la asquerosa legislación sobre migración y fronteras que hay en Europa, de la cual, pues eso, el Estado español es uno de los países principales como supuestamente país fronterizo. Y bueno, pues nada, pues no sé, desde aquí esperamos que estos fugados tengan suerte. Siempre es una buena noticia una fuga de cualquier tipo de presidio. Y bueno, hablando de instituciones carcelarias, este sábado por la mañana estuvimos apoyando la concentración en la macrocárcel de Albocàsser, Castellón 2, donde los familiares de Daniel Sánchez Molina pedían apoyo, ¿no?, para la escolarización de la muerte de su hijo, muerto en prisión. Y bueno, en esta prisión ahora se están añadiendo varias personas presas a una lucha colectiva para denunciar los malos tratos en prisión y para denunciar la dispersión y para denunciar los médicos que encubren los casos de malos tratos y encubren todas las denuncias y todo esto. Cuando tengamos más información del caso, pues hablaremos de esto. Y bueno, más cositas. Pues bueno, convocatorias que vienen en breve. Pues bueno, que pues nada, tenemos este fin de semana. Bueno, antes del fin de semana, tenemos mañana, día 3 de octubre, tenemos pues bueno la presentación de un libro, es un libro, ¿no? Sí, es, bueno, la charla se titula, no, porque es una charla con un nombre diferente al del libro, por eso he dudado, Lo queer no quita lo racista, que bueno, que es una presentación más o menos, ¿no?, en torno al libro No existe sexo sin racialización y al fanzine Anales coloniales, número 2, que bueno, vendrá Peña, pues ha venido Peña Valencia estos días a eso, pues a dar esta charla, y creo que alguna más hacen esta semana. Y es en... ¿Dónde? Es en el directo. Es en el aula B03 de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Valenciano. A las a las 6:30 de la tarde. Y bueno, este fin de semana... Bueno, es que simplemente, o sea, animamos un montón, o sea, de hecho vamos a ir, no nos gusta que este tipo de cosas se hagan en cosas institucionales como la universidad, pero doy fe de que va a estar muy bien, así que vamos a ir igualmente, pero bueno, es inevitable oír la universidad de Valle, pero bueno, no pasa nada, perdón. Está bien dicho, fuego a la universidad. Y bueno, este fin de semana, pues cerca de Valencia, tenemos la primera muestra del libro anarquista de Marina Alta en Denia, en el CSA La Mistelera. Y bueno, pues habrá cosillas, pues eso, presentaciones de libros, conciertillos, cosas así guays. Y bueno, también es la fira de, ya lo comentamos en el programa anterior, la fira del libro anarquista de Palma, la sexta edición, si no recuerdo mal. Y eso, y bueno, pues ya pasamos a... Bueno, en estas firas estará tu distri. No, en alguna, en otra no puedo bilocalizarme, no tengo ese don todavía. Vale, no hablaremos de esta distri otra vez en Tofuria, porque si no nuestros oyentes se van a tirar por el balcón. Ya hemos hablado bastante. Sí. Y bueno, en este... ¿Quieres decir algo más de las firas? Bueno, pues en este paréntesis, por decirlo de alguna manera, recordamos a la gente que nos oye que por favor, si encuentran noticias que queremos darle difusión, que quieren decir sois unos mierdas porque esta noticia era falsa, o la tratasteis de una manera que no me moló, o en tal programa hicisteis un comentario con el que me sentí súper violentada, cualquier cosa, o muchos besis, ánimo con el programa, lo que sea, escribidnos a radiomalva.tofuria@bastardi.net. O nos escribís a través del Facebook, que solemos contestar. Bueno, no puedo decir solemos contestar porque no nos escribe mucha gente. Pero sí solemos contestar. Así que antes de ponernos con el tema de los dichos, que era una cosa que nos apetecía hacer, vamos a poner la canción de Heteros, de Berky Pucci, un trapero marica, que es quien ha intentado entrar en la canción antes de Gata Katana por un error técnico. Cosas del directo. Gay Trap Music. Yo no soy una perra, ni tampoco una gata. Yo soy una diva y eso a ti te mata. Si soy un marica, ¿qué le vamos a hacer? Pero a mí tu novio ya me ha echado tres. Ya me ha echado tres. Ya me ha echado tres. Yo soy el primer gay trapero. Yo solo quiero fama y dinero para viajar por todo el mundo entero, comiéndole la polla a todos los heteros. La polla a todos los heteros. La polla a todos los heteros. Tu nene a mí me llama, llama. Yo soy la puta ama. Lo tengo en mi cama. Dice que yo le enciendo la llama. Que yo no soy cantante, que yo soy un diamante. Tengo mucho talento, tú lo has comprobado cuando te la como lento. Yo no soy una perra, ni tampoco una gata. Yo soy una diva y eso a ti te mata. Si soy un marica, ¿qué le vamos a hacer? Pero a mí tu novio ya me ha echado tres. Ya me ha echado tres. Ya me ha echado tres. Tu nene te dice que le encanta tu raja y te pone los cuernos mientras tú trabajas. Tu chulo piensa en mí cuando se hace una paja. Si me ve por la calle la cabeza baja. La cabeza baja. La cabeza baja. Te corres y tú luego te arrepientes. Te importa lo que diga toda la gente. Tú quieres que yo sea tu putilla y luego eres tú el que se arrodilla. Que yo no soy cantante, que yo soy un diamante. Tengo mucho talento, tú lo has comprobado cuando te la como lento. Yo no soy una perra, ni tampoco una gata. Yo soy una diva y eso a ti te mata. Si soy un marica, ¿qué le vamos a hacer? Pero a mí tu novio ya me ha echado tres. Ya me ha echado tres. Ya me ha echado tres. Berky Pucci, Heteros, la nueva voz del trap. Buenas, bueno, si te has incorporado ahora, estás en el 104.9 en Radio Malva o escuchándonos en internet en radiomalva.org o en el iVoox, en un podcast. Bueno, pues ahora llega la parte tan esperada de dichos. Y bueno, esto viene a raíz de que el otro día... Viene a raíz de que el otro día la Jordi dijo, no sé quién que se le vio el plumero, dijo, ¿pero esto es homófobo o...? Y bueno, pues lo hemos buscado. Sí, a mí sobre todo me rayaba lo de se le ve el plumero y lo de eres un mamón. También lo tenemos. Pues bueno, por verse el plumero... Ah, bueno, también decir que no están todas las que existen en el mundo, o sea, las que se nos han ocurrido también. O sea. Bueno, pero entre las que se han ocurrido están bastante... O sea, son las típicas, digamos. Vale, verse el plumero. Pues bueno, lejos de hacer referencia a la pluma, que ahora diremos de dónde viene la pluma, hace referencia al uniforme de la Milicia Nacional, que era un cuerpo que existía en la época del inicio de las revoluciones liberales y de la creación del Estado liberal en el Estado español. La Milicia Nacional era como como ciudadanos de pleno derecho, de clase media normalmente, que bueno, que querían defender el liberalismo porque esto les daba pues beneficios, ¿no? Pues antes estaba la aristocracia, ahora ellos podían tener un poco de cota de poder, ¿no? Así que, pues eso, era la sección armada, digamos, del Partido Progresista en ciertas épocas. Y entonces, la Milicia Nacional llevaba un gorrito con una pluma ahí, pues, puesta hacia arriba. Y, bueno, con varias, me parece. Así que, cuando había debates en el Congreso de los Diputados en esa época, que ya por entonces pues fue cuando empezó a usarse, pues la prensa conservadora, otros... diputados, pues cuando un político daba un discurso de... Porque en esa época, o sea, asistía Partido Progresista y Partido Conservador, en ese momento era el liberal, me parece, pero había mucho que no estaban adscritos, sino que se votaba muchas veces más por conocimiento de que esta persona era de tal idea. Y cuando hacían discursos que igual eran más semejantes, ¿no?, a lo que podía proponer el Partido Progresista, pues la prensa conservadora decía que se les veía el plumero, ¿no?, que como si fueran ahí de la Milicia Nacional. Entonces podemos, si oyes a un hetero decir a ese se le ve el plumero, pues ya puedes no decir nada, porque no, en teoría no es una expresión homófoba, no tiene nada que ver con nuestra maravillosa pluma. Y otra cosa que tampoco tiene que ver con la pluma, pero que bueno, que a veces sí que, no, por ejemplo, se ha utilizado alguna vez, es la expresión de un plumazo. Que si soy un poco frikis de la historia marica del Estado español, pues sabréis que la revista de la Radical Gay, el colectivo marica de Madrid de los 90, se llamaba De un plumazo y está muy guapa. Yo la recomiendo encarecidamente. De un plumazo es una expresión que viene de la época en la que se escribía con pluma, que pues cuando se quería tachar algo que habías puesto mal o cuando la prensa de la época, estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Querían que, incluso del XVIII, pues querían que un artículo no saliera, no en plan censura, pues le ponían un tachón de tinta con pluma. O sea, era una forma de decir, pues, censura. Pero también era, pues, como se hacía con pluma, era pues de un plumazo, pues borró esta parte del texto. Vale, la pluma. ¿De dónde viene? ¿Por qué se llama tener pluma, no? A, ¿cómo llamarlo, no? A cierta afeminidad, ¿no? Es de lo que se suele hablar, ¿no? Entonces, de un plumazo tampoco es algo homófobo. Entiendo. Exactamente. Puedes decir ni de un plumazo perfectamente. Pues bueno, ¿de dónde viene la pluma? Pues he recopilado tres teorías. ¿Quién sabe cuál será la verdadera? Pues igual son las tres, quién sabe. Primera teoría. Las plumas, al principio del siglo XIX y finales al principio del siglo XX y finales del XIX, eran muy habituales en los vestidos de las vedettes, en los cabarets, que las vedettes, aparte de ser muchas veces, bueno, aparte que hacían una expresión de la feminidad súper grande y muchas veces eran, tenían entre sus superfans a muchas maricas, muchas de ellas compartían cabarets y locales con vedettes, bueno, no con vedettes, sí, sino con transformistas, con peña marica, con pibas trans, y bueno, igual puede venir de ahí, ¿no?, de las plumas que usaban. Segunda teoría, esta es un poco rara, pero bueno, la encontré varias veces. Durante la Guerra Civil, el Corpo di Troppe Volontarie, que fue el grupo de italianos supuestamente voluntarios que vino desde la Italia de Mussolini a luchar a favor de Franco, pues llevaban plumas en el sombrero. Y bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que la gente marica o la gente notero siempre es la gente de fuera, ¿no? Y pues los italianos, pues siempre hay como, en esa época había como una tradición en el Estado español, ahora ya no tanto, aunque creo que un poco también, ¿no?, decir que los italianos eran maricas. Y bueno, se decía que por el uniforme que llevaban o porque se echaban colonias y perfumes, pues se le llamaba maricones. Y eso, y como llevaban una pluma en el uniforme, pues parece ser que una teoría de lo de la pluma sería eso. Y la tercera, que es la que más me creo yo, es que en cierta época en el rollito así, digamos, underground, ¿no? Digamos, de los años 10, 20 y 30 del siglo XX, ponerse una pluma era como algo fuera de lo normal y muchas veces lo utilizaba peña así, como grupos rupturistas de arte o peña así, los primeros, digamos... Sí, los dandies, por ejemplo, o grupos así que había en esa época de gente disidente, ¿no? Pero disidente a nivel social o de expresión de género, pues se ponían una pluma en el sombrero y se la ponían de cierta manera para que no les golpease en la cara, ¿no? Y como se la ponían como torcida y eso quedó como el amaneramiento, como llevar pluma, o sea, porque intentaban quitarse la pluma y se ponían, oh, a ver. O sea, no sé si me entendéis. Bueno, implica hacer poses consideradas afeminadas para que la pluma no te colocase en plena cara. Sí, sí. Era porque le estaban todo el rato quitándose la pluma, ¿no? Para que no la tuvieran en la cara. Así que, pues bueno, más o menos la pluma viene de ahí. ¿Alguna cosa que decir? Bueno, pasamos a la sección de insultos sinónimos de gay. Aunque bueno, gay también es que es una mezcla de insulto en un primer momento, pero venía como de alegre, ¿no? Más o menos. Sinónimos, digamos, más... Además, es un préstamo... Bueno, no es un préstamo del catalán, que a su vez es del inglés, pero también existe gay o gaya, sí, existe en castellano también. Y viene a ser como alegre o bueno, algo parecido. Vale, marica, maricón y mariquita es el más conocido, que viene de María, de Mari Carmen o de Mari Carmencita, que es pues igual asociar lo gay a lo femenino. Luego en inglés es un origen que no tiene la connotación que tiene en inglés o en italiano, que viene de la época en la que se quemaba a las maricas. En inglés fag o fagot viene de fagus, que significa haya en latín, que era el material que se usaba que usaba la Inquisición para las hogueras, el haya. Y en el caso de la Inquisición del norte de Italia, lo que usaban era ninojo, que en italiano se dice finocchio, y que es pues finocchio, es decir, maricón en italiano, también para lo mismo. En francés es algo ya como super heavy, ¿no? Es pederasta. Y pues es la típica asociación típica de decir pues que de los maricas son todos que quieren follarse a niños y que están enfermos, ¿no? Y cosas, esos típicos discursos, ¿no? Que a los cuales pues estamos bastante acostumbradas, ¿no? ¿Algún comentario? Bueno, voy a estar aquí flipando todo el rato, lo sé, yo flipé también cuando lo leí. ¿Bujarra o bujarrón? Bujarra. Aquí no se dice por el País Valenciano. Ah, vale. Bueno, pues viene del italiano bullerone y este de latín tardío bugerum, que significa búlgaro. ¿Y por qué Bulgaria? Bueno, aparte yo creo que también por aquello de decir que los maricones son siempre los de fuera, viene porque entre los siglos 9 y 13 pues fue una zona muy recurrente de herejías, que en esta época lo que es ahora Bulgaria pues la gobernaba, estaba colonizada por el... Bueno, colonizada, no sé en qué tipo de colonialismo hubiera en esa época, en esa zona, pero bueno, era parte del Imperio Bizantino. Y una de las herejías era la que consideraron secta Bogomila, que bueno, no era gente disidente a la Iglesia Católica en muchos aspectos, también era peña vegana, vegetariana, pues renunciaban a cierta parte de la misa. De hecho, hay un texto, creo recordar por ahí, que decían que no querían tener hijos porque no querían nada que saliera de una relación hetero. O sea, leían un texto, bueno, concretamente en Brujería contra Cultura Gay, que eran antinatalistas por eso, porque no querían nada salido de ahí. Y bueno, pues les tildaban de sodomitas y de homosexuales. También podría venir de que los soldados bizantinos, que bueno, como he dicho, pues pertenecía a Bizancio en ese momento, torturaban a los herejes que capturaban violándolos. También podría venir de ahí, pero creo que más bien es por lo que he contado. Vale, otro insulto más. ¿Alguno? Entonces, bujarra, bujarrón, aparte de ser una expresión homófoba, es como un poco eurocéntrica, ¿no? Eurocentrista, perdón. Podría, sí, sería que sí. Vale, otra más. Julay o julandrón o julandra, o bueno, este tiene mil palabras. Bueno, es un insulto polisémico, o sea, se usa para todo, se usa para decir idiota, para decir maricón, para decir inútil, o sea, tiene mil significados. En el caso sexual es por el julo, que es el animal que va delante de la recua es la carga de animales para transportar mercancías, en principio sería en Andalucía. Cuando era grande, este julo se le llamaba julandrón, y eso era el animal que llevaba la montura de todo el transporte y guiaba al resto de animales. Se popularizó en Andalucía en el siglo XV, como he comentado. Julay viene más del caló. O sea, igual hubo como una confusión entre julo, julay, julandrón, que eran palabras de lugares diferentes. Y concretamente el julay, por lo menos en su vertiente más... O julandrón, sobre todo julandrón. En su vertiente más clásica, ¿no? Sería más a la marica que le dan por culo, ¿no? Sería a la pasiva, ¿no? Como se suele decir. Está bien usarlo, ¿no? Es... Bueno, y especista es un rato. ¿Especista es un rato entonces también? Sí, es bastante especista, en efecto. Vale, otro más es zaraza, que este también hay un debate de dónde puede venir. La zaraza era una pasta que se usaba para matar alimañas en la Grecia antigua. Y pues lo único que conseguí encontrar es que podría ser que... Como que la zaraza era algo que era malo, pues entonces como gay es malo, pues también viene de ahí. Pero no hay un debate claro al respecto. También es especista, como podéis imaginarlo. Y pájaro, que es más típico de otros lados que del Estado español, como por ejemplo en Argentina, viene de la palabra pluma, ¿no? No tiene un significado ahí, como los que he dicho antes, ¿no? Si no tienes pluma, pues le llaman pájaro. Vale, esta me... La que viene ahora me interesa, porque siempre que oigo a alguien decir, bueno, pues a ese que le den por el culo, y yo siempre digo, vale, ole, venga, expresiones homófobas, y esta siempre dicen, ah, vale, pues que le den por saco. Entonces es como, vale, pues vamos a explicar a ver si eso no es homófobo o no. Adelante. Bueno, hay dos teorías. La primera me parece una gilipollez directamente, pero bueno, la voy a decir. Vendría de un... tipo en los antiguos bárbaros que se llamaba saco, bueno, sacum sería en esa época, el latinizado, que era discapacitado, es lo que leí, diversidad de funciones, etcétera, y no podía moverse, y entonces encargaba a la gente que cogiera cosas de su parte porque él no podía cogerlas. Y entonces en la época, en vez de decir coger, decían tomar, entonces sería vete a tomar por saco, sería vete a cogerle algo a saco para dárselo. Pero bueno, no me la termino de creer mucho. La segunda teoría me parece bastante más fidedigna y demostraría que vete a tomar por saco es un insulto igual de anófobo que vete a tomar por culo, ¿no? Que sería que saco en griego era una forma coloquial de llamarle al ano o al culo. Así que, pues, por la similitud, ¿no?, que tenían los griegos en esa época de la anatomía que conocían, que no era muy grande, ¿no?, de que consideraban que el culo era una bolsa, como los sacos, que tenía una parte de un agujero, ¿no?, de entrada y salida. Y bueno, pues eso, que se parecía al culo en lo que ellos pensaban. Y bueno, aparte el culo siempre se le ha llamado saco de mierda. Entonces era cierto. Como... Bueno, unas cuantillas más y eso, ponemos un temita de petardeo marica que tenemos hoy. Irse a la porra. La porra era una vara que se clavaba en el centro del campamento de los tercios. Hablo de los tercios de los ejércitos españoles, ¿no?, del siglo XVI, bueno, de la monarquía hispánica, que en ese momento no existía España, aunque diga lo contrario. Cuando un soldado era castigado, se le mandaba a la porra. O sea, que era estar de pie junto a esta vara, ¿no?, hasta que le dijeran que no. O sea, que tampoco tiene connotaciones de homófobas ni anófobas. Pues ya sabéis, podéis decir vete a la porra. Aunque suena un poco finolis, cutre, dice por aquí. Sí, también. Pues que se vayan a la porra. Mamón, venga. Pues bueno, podría tener origen sexual, pero al parecer es fruto de mamar de una teta, ¿no? Sería como decir chupóptero aprovechado... Pero al final, pues como siempre, mamar también se habla de mamar pollas, pues igual también se la ha terminado dando, que igual podría venir de ahí. Pero parece que viene de ahí, de ser un jeta. Ah, yo pensaba que era mamón, de estar en época lactante, que eres un infantil. Entonces me parecía edadista. Podría ser, sí. Podría ser. Yo lo busqué bastante, mamón, creo recordar, y no. Bueno, sí, en muchas de estas he leído cosas que dije, esto es tontería, pero bueno. Ay, esto es muy gracioso. Vale, ser culo de mal asiento, ¿no? Otra vez, seguimos con los culos. Pues es por los recipientes antiguos, cuando se hacían a mano, que a veces los culos de los recipientes, de las vasijas, los platos, los vasos, porque estaban mal hechos y no se sostenían bien. O se salía el agua o cosas así. Eso es ser culo de mal asiento. De ahí viene. Así que no se refiere a ningún culo marica. ¿No? Exactamente. Vale, aquí va otra muy buena. Perder aceite. ¿Cuántas veces nos lo han dicho que perdemos aceite? Pues esta sí que viene, de, además con orgullo, ¿no? Del mundo marica. Es que antes de que existieran los lubricantes tan guapos que tenemos ahora ahí, que saben a fresa y cosas de esas, pues lo que se usaba era aceite para lubricar. Y entonces perder aceite era que habías practicado tanto sexo anal que te goteaba aceite del culo. O sea, que además se suele decir a la peña que tiene pluma, ¿no? De que pierdes aceite, ¿no? Y como, ah. Es por eso. Y... claro, o sea, se asocia con la pluma por la típica de tener pluma, entonces eres pasiva, ¿no? Como que las personas activas son súper masculinas y es como, ya te digo yo que no. Exactamente. Vale, Palo... porque yo lo sea, ¿eh? Activo, tío. No, da igual. Palomo cojo. Esta es otra también muy buena. El palomo cojo anda supuestamente de forma afeminada, ¿no? Es una teoría que me parece una tontería, pero bueno. Segunda teoría, los palomos cojos, al estar cojos, no pueden follar con hembras, entre comillas, y entonces follan entre ellos. Igual me parece la más probable, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Ay, aprovechar el palomo cojo para dar un saludo a nuestro palomo cojo preferido. A Paquito Nogales, un grande ahí, a ver, igual no se está oyendo, pero bueno, sí, tiene una performance muy guapa de los palomos cojos y eso. Y bueno, recuerdo a un político del PP en Extremadura que dijo un comentario en plan, no sé quién es palomo cojo, y entonces convocaron una procesión de palomos cojos en Mérida, en Badajoz, bueno, me acuerdo, hace como 7 o 8 años. O sea, la llamaron así, procesión de palomos cojos. Pues bueno, la loca, la locaza. En castellano antiguo, loca también era prostituta o mujer alegre. Y se asocia a lo femenino. Segunda teoría, las maricas con más pluma, o chicas trans, fueron quien a menudo acababan más en instituciones psiquiátricas. Pues bueno, podrían ser las dos, ¿no? En este caso, no sé. Claro, o sea, es que esto tiene de todo, ¿no? O sea, es un poco... problemática, sino es a una a nivel de apropiación del insulto, claro, ¿no? Bueno, llevamos mucho rato hablando, así que pues vamos a poner un temazo que va con todas estas mariconadas que estaba comentando. Es una pasiva. ¿Quién hacía? No me acuerdo la canción. ¿Quién es la autora de la canción? No me acuerdo ahora. Es que en verdad es un... Lo decimos. Venga, vale. Pues venga, que la pongo. Es pasiva, grande busca de acción, de doble penetración, y aunque lo niegue es pasiva, selfie siempre por detrás, hashtag qué bonito es. pasiva. Buenas de nuevo, pues bueno, la canción es la original, que es una del inglés, es This Boy's a Bottom, que lo han hecho William Bell, Desktops and Vicky Box, una de las tres es la que canta esta versión en castellano, de, es una pasiva. Y bueno, pues vamos acabando el programita y pues bueno, un par de cosas maricas más. Chapero, ¿no? Esta palabra tan, tan oída, tan recurrente. Pues hay tres teorías que dirían su origen. La primera teoría es que pagaban en ciertas épocas, cuando empezó la prostitución masculina, digamos, que sería hacia el siglo XVII, que se tenga constancia, probablemente sea anterior, sin duda sea anterior, pues los chaperos se les pagaba muy mal y se les pagaban con las monedas que se llamaban chapas, que es como decir ahora calderilla, y podría venir de ahí. La otra teoría es que en argot, esta no me la creo, la chapa era el tapón usado para cerrar botellas, entonces sería como cerrar el ano. Me parece una teoría estúpida, pero bueno, ahí la dejo. Y la tercera era, que yo creo que viene más de aquí, era que el chaperón, hace pues bastante tiempo, pues en el siglo XVI o XVII, era el término que se usaba en Castilla en esa época para referirse a chavales que hacían trabajos sin experiencia, pero en general, o sea, poner ladrillos o limpiar o lo que fuera. Pues muchas veces pues los chaperos son peñas sin recursos que bueno, pues que se prostituye. Y creo que vendría más de ahí. Y bueno, el tema de del carroza, ¿no? Que es un término que pues que en general tiene unas connotaciones negativas, pero yo creo que más por el etarismo social que por el origen que tiene la palabra, que más bien describe una realidad que otra cosa. En el rollo chapero, pero también en el rollo de la prostitución hetera, los tipos mayores, en ciertas épocas, en el 19 sobre todo, aparecían en una carroza para recoger a los chaperos o a las prostitutas. Sobre todo los que tenían pasta, evidentemente. Porque, bueno, en general, pues los tipos, en cierta época, pues tenían, pues eso, podían permitirse eso, pues eran tipos con pasta. Así que, pues bueno, esto es. Y hay un apartado también boyero, que no hay muchas cosas de boyera, la verdad, y las busqué. Pero bueno, cosillas han salido. Por ejemplo, safista o lesbiana, ¿no? Que proviene de, pues, de Safo, ¿no? Que es la profesora que estaba en la isla de Lesbos en el siglo IV, ¿no? Antes de Cristo. En su día se decía safista, hace como 100 años, y luego pues se ha empezado a usar más el término lesbiana. Luego esa tortillera, que este es bastante típico, que en su día se dijo que el origen podría venir de las tortilleras, ¿no? De las que hacen tortas, ¿no? En el caso de Argentina en los años 20, que fue bastante habitual. Lo más probable es que venga del italiano de tortichera, que deriva del latín tortus y que significa torcida, tuerta, etcétera. Significa como eso, pues una desviación, ¿no? En este caso de la norma sexual. Y luego está boyera, que muchas veces ha dicho que venía de que el bollo es el coño, pero que parece ser que tiene más que ver con la palabra tortillera. La primera vez que se referencia a tortillera en documentos es en 1830, mientras que la primera referencia de boyera es de 1972. O sea que sería más por analogía. Luego está tríbada, que es una palabra que ya no se usa mucho, pero aún la puedes encontrar en una publicación, recuerdo ahí, ¿de quién era? ¿Del colectivo de lesbianas feministas, puede ser? De por ahí, de aquí del Estado español. Pues la revista se llamaba Tríbades. Pues sería del griego antiguo tribein, que significa frotar, ¿no? Que era una práctica que se les exigía a las prostitutas para disfrute masculino en la antigua Grecia, ¿no? Que se frotaran entre ellas. Pues la típica, ¿no? De tipos machirulos que quieren ver a tipas liándose entre ellas, ¿no? Sería este origen. Dicen por ahí, en efecto. Y luego está marimacho, que bueno, pues sería de María y de macho, ¿no? Este aquí no hay mucho que decir, que sería para las bolleras con más pluma. Y camionera, que bueno, hay más idiomas en Europa en los que se le llama camionera también a la boyera, porque supuestamente son profesiones, en los casos, en cada país, son profesiones que se asocian a lo masculino, ¿no? En el caso del Estado español sería camionera, pero por ejemplo en Noruega se le llama tractor lesb, que sería lesbiana tractor, ¿no? Porque conducían tractores, y conducir tractores es algo típico de machos. Y bueno, teníamos una parte más de dichos especistas, pero hemos considerado que, pues bueno, hay muchos y nos haremos un programilla o lo que fuera, pues más, con más dichos, con más refranes y con alternativas a ellos para no seguir usándolos o para facilitar su no uso. Y bueno, yo recuerdo que si quieres ayudarnos a ampliar la lista, y lo iremos diciendo en otros programas, podéis escribirnos a radiomalva.tofuria@bastardi.net o escribirnos a través del Facebook. También aceptamos propuestas de, porque ya llevamos algunos programas, este es el 25. Y bueno, a veces no sabemos si repetimos canciones que ya han salido en otros programas. La verdad es que no tenemos un listado de lo que va saliendo, cosa que está bastante mal. Pero bueno, si conocéis cualquier estilo musical que sea interpretado por un grupo de peña, puede ser peña antiespecista vegana, puede ser peña transfeminista, que toque temas de disidencia sexual, si es gente pues libertaria, si son las tres cosas a la vez, entonces ya hacemos y nos da ahí todo el orgasmo. Pero bueno, si es peña libertaria a secas y no habla ni de antiespecismo ni de feminismo, a lo mejor lo dejamos un poco para el final. Pero bueno, están esas, sabéis, las dos líneas del programa, ¿no? Antiespecismo y disidencia sexual. Entonces, pues pues eso, ya sean cantautores, música hardcore, música, sabéis que nos gusta mucho el punk, que nos gusta mucho el hip hop. Pero bueno, lo que os encontréis por ahí, bienvenidos. Así que nada, vamos a poner otra de la gata y a ver si que creemos que no ha salido antes, y si no, pues la volvéis a ir, porque es que de verdad nos encanta. Así que hasta el próximo programa. Adiós. Yo le escribo mi nombre en las sienes, él me dice mi siana, cógete un tren y nos vamos a Miami, allí con los dreads, y luego a Ketama por Paqui, luego a Tijuana por Tequi, yo ya estoy ready, nunca voy tranqui, la vida es breve y aunque pa'lante, seguimos estando sin blanca. Cógete un tren y nos vamos pa' Atlanta, nos sembramos unas plantas, escribimos canciones de country y hasta carretera y manta. Contigo no hay miedo, cariño, donde tú quieras, donde sea, tú manda. Que sabes que soy muy flamenca y me da lo mismo Kentucky que Holanda. Estoy aprendiendo noruego, idiomas eslavos, conjuros hebreos. Te lo crees tú y me lo creo, nos recreamos en nuestro vacío. Dame lo mío, que llevo el invierno instalado en el cuerpo. Desde que te has ido, me asomo al balcón y todo está muerto. Yo te resucito en mi cuarto, escribiendo sonetos de esto. Pensando en el mar y en los días en los que el planeta era nuestro, porque era nuestro. Siempre hemos sido los polos opuestos, el fuego y el agua, y a golpe de fragua y cemento. Palitos pa' nuestra cabaña, palitos pa' nuestra cabaña. Pilla el abrigo y nos vamos pa' Ucrania. Que aquí no hay nada que arañar, más que la rabia. Te juro, no es solo palabras, te traigo licores de Siria. Te barro pa' ti la galaxia, en serio. Yo viajo así, así, tengo un sitio libre. Digo por si te apetece acompañarme. Con lo poco que hay, lo poco que tengo. Yo viajo así, me muevo así, tengo un sitio libre. Y si no vienes tú, que no venga nadie. Digo por si te apeteciera acompañarme. Y si no vienes tú, que no venga nadie. Yo viajo así, me muevo así, tengo un sitio libre.